sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. La cumbia es una rubia muy sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. Cuca.